Fiesta de disfraces, de Woody Allen. Estados Unidos, 1935. Leído por Manuel Rodríguez. Les voy a contar una historia que les parecerá increíble. Una vez cacé un alce. Me fui de cacería a los bosques de Nueva York y cacé un alce. Así que lo aseguré sobre el parachoques de mi automóvil y emprendí el regreso a casa por la carretera oeste. Pero lo que yo no sabía era que la bala no le había penetrado en la cabeza, solo le había rozado el cráneo y lo había dejado inconsciente. Justo cuando estaba cruzando el túnel, el alce se despertó, así que estaba conduciendo con un alce vivo en el parachoques y el alce hizo señal de girar. Y en el estado de Nueva York hay una ley que prohíbe llevar un alce vivo en el parachoques los martes, jueves y sábados. Me entró un miedo tremendo. De pronto, recordé que unos amigos celebraban una fiesta de disfraces. «Iré allí», me dije. «Llevaré el alce y me desprenderé de él en la fiesta. Ya no sería responsabilidad mía». Así que me dirigí a la casa de la fiesta y llamé a la puerta. El alce estaba tranquilo a mi lado. Cuando el anfitrión abrió, lo saludé. «¡Hola! ¿Ya conoces a los Solomon?». Entramos. El alce se incorporó a la fiesta. Le fue muy bien. Ligó y todo. Otro tipo se pasó hora y media tratando de venderle un seguro. Dieron las 12 de la noche y empezaron a repartir los premios a los mejores disfraces. El primer premio fue para los Berkowitz, un matrimonio disfrazado de alce. El alce quedó segundo. Eso le sentó fatal. El alce y los Berkowitz cruzaron sus astas en la sala de estar y quedaron todos inconscientes. Yo me dije: «Esta es la mía». Me llevé al alce, lo até sobre el parachoques y salí rápidamente hacia el bosque. Pero me había llevado a los Berkowitz. Así que estaba conduciendo con una pareja de judíos en el parachoques. Y en el estado de Nueva York hay una ley que los martes, los jueves y muy especialmente los sábados... A la mañana siguiente, los Berkowitz despertaron en medio del bosque disfrazados de alce. Al señor Berkowitz lo cazaron, lo disecaron y lo colocaron como trofeo en el Jockey Club de Nueva York. Pero le salió el tiro por la culata, porque es un club en donde no se admiten judíos. Regreso solo a casa. Son las 2 de la madrugada y la oscuridad es total. En la mitad del vestíbulo de mi edificio me encuentro con un hombre de Neandertal, con el arco superciliar y los nudillos velludos. Creo que aprendió a andar erguido aquella misma mañana. Había acudido a mi domicilio en busca del secreto del fuego. Un morador de los árboles a las 2 de la mañana en mi vestíbulo. Me quité el reloj y lo hice pendular ante sus ojos. Los objetos brillantes los apaciguan. Se lo comió. Se me acercó y comenzó un zapateado sobre mi tráquea. Rápidamente recurrí a un viejo truco de los indios navajos que consiste en suplicar y chillar.